Sé que estás cansada, que te duele los recuerdos. Yo como día y dejamos todo sin ti atrás. Que cargas en tus hombros el fracaso de lo nuestro, buscando una respuesta y un motivo que salve nuestro amor. Mira que lo intento, el divertido me estoy.